el programa que defiende sus derechos y denuncia los abusos. Donde las opiniones de los oyentes son siempre escuchadas. Con un equipo periodístico que se encuentra al servicio de la comunidad. Buscando Justicia, con el abogado Alexander Bazán Larco. Buscando Justicia, es una producción de La Linterna Periodística. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes y bienvenidos a una edición más de Buscando Justicia a través de la www.lapuntaradio.com. Yo soy Alexander Bazán Larco y hoy sábado 23 de noviembre del 2013, siendo las 4 y 2 minutos de la tarde, damos inicio a este programa. Un programa que tenemos que iniciar, por supuesto, celebrando el éxito de un vecino punteño, de dos vecinos punteños, uno de ellos el joven Linares, y que siempre ha participado activamente en el remo. Hoy ha logrado una medalla de oro con su participación en los Juegos Bolivarianos. Si mi producción me da el nombre y conjuntamente con Álvaro Torres, a ambos, a Linares y a Álvaro, un saludo, una felicitación por su logro, por ese logro tan importante. Gabriel, me parece, su nombre, y Álvaro Torres. Gabriel Linares y Álvaro Torres. Eduardo, correcto, Eduardo. A Eduardo y a Álvaro, un saludo muy especial desde este programa. Yo creo que la participación deportiva de la juventud debe de ser siempre destacada. Y un tema adicional que también debe de causarnos detención, que debemos de revisar, es el caso de la vecina Charo Pajares. Charo está atravesando un momento complicado actualmente en su vida. Ella está por motivos judiciales, está recluida en un establecimiento penitenciario y se está realizando una rifa solidaria con la intención de poder colaborar con los costos de su defensa. Charo tiene asignada ya un abogado que está desarrollando el trabajo de defenderla, pero evidentemente este personaje, este profesional, requiere de cubrir sus honorarios. Y la idea de esta rifa, que se realizará el jueves 19 de diciembre de este año, es poder colaborar con ella en el sufragio de estos costos. La rifa se llama Rifa Solidaria Unidos por Charo Pajares. El premio es una noche para dos en el Hotel María Angola con un desayuno buffet incluido para ser utilizada a partir de enero del 2014. Como dije, la rifa será el día jueves 19 de diciembre de este año y el valor de cada boleto es de 10 soles. Yo creo que dentro de la comunidad punteña siempre nos hemos caracterizado por ser solidarios con nuestros vecinos, entre vecinos, por colaborar cuando se requiere colaboración, y creo que este es un caso que lo amerita. Muy bien, un tema ya vinculado a la coyuntura del día a día de La Punta son unas obras de descolmatación que se están desarrollando en la entrada, en la boca de entrada de la playa de Arenilla, en el lado colindante con Carpallo. A través de la página web de Facebook de la Municipalidad de La Punta, de la Gerencia de Desarrollo Humano de la Municipalidad de La Punta, hemos podido apreciar estas obras. Nosotros saludamos la gestión que se está desarrollando con respecto a este tema. Creemos que era necesario el tomar cartas en el asunto. Ya este programa había tocado este tema, había observado los problemas que existen con respecto a la basura que se estaba acumulando en esa zona y a la falta de circulación del agua de mar. Creemos que ha sido una buena decisión de la Municipalidad de La Punta el poder haber dispuesto la limpieza de esa zona, la limpieza de esta toma de agua de mar, y colaborar con la buena circulación de la misma. Esperemos que esto pueda desarrollarse dentro de los plazos establecidos y, por supuesto, nuestro programa estará tras este tema para que se cumpla, como siempre, con las formas establecidas por la ley. Y por último, un tema que nos preocupa y también es vinculado al día a día de todos los punteños, es el tráfico. A raíz de la obra que se está desarrollando en Bolognesi, se ha utilizado y se está utilizando la avenida Grau como avenida de ingreso y salida del distrito. El programa quiere solicitar a las autoridades que, más allá de haber contribuido con la instalación de personal para poder guiar el tráfico, personal de la policía municipal, señalice adecuadamente cuáles son las vías que se pueden usar. Hoy en día, por ejemplo, se está utilizando García y García en doble sentido. Ayer, el que les habla, utilizando la vía en el sentido ordinario de siempre, de Bolognesi hacia Grau, se topó con un vehículo que ingresaba con velocidad de Grau a Bolognesi por García y García, lo cual pudo haber originado un accidente. De tal manera que es bueno que se hagan las obras que, por cierto, estamos también revisando, pero también es adecuado que se señalice adecuadamente para que todos los vecinos sepan cuál es el sentido del tráfico de las arterias que cruzan la avenida Grau y Bolognesi durante las obras de Bolognesi. Muy bien, vamos a ir a una breve pausa y luego de la pausa vamos a volver con la entrevista de fondo del programa del día de hoy. Hoy nos acompaña un vecino muy reconocido, el señor Elmer González. Elmer ha participado en procesos electorales anteriores, en procesos electorales a nivel de elecciones locales para tentar la alcaldía del Distrito de La Punta. El día de hoy tenemos a Elmer para hablar sobre su postura en referencia al actual gobierno municipal y sobre el futuro político que tiene trazado. Volvemos. Si desea anunciar en los espacios publicitarios de este programa para promocionar su marca, servicio o negocio, llame al 647-6003, 647-6003 o escriba a publicidad@lalinterna.net. Música, noticias y más, lapuntaradio.com. Una señal diferente. Lapuntaradio.com. Buscando Justicia es una producción de La Linterna Periodística. Puede contactar a la producción de este programa en la www.lalinterna.net. Muy bien, bienvenidos nuevamente al programa. Yo soy Alexander Bazán Larco y usted está sintonizando Buscando Justicia a través de la www.lapuntaradio.com. Son las 4 y 10 de la tarde del día de hoy, sábado 23 de noviembre del 2013, y nos anuncié antes de la pausa con un personaje de reconocida importancia en nuestro distrito, quien ha participado y creo, presumo, seguirá participando en actividad política, el señor Elmer González. Elmer ha aceptado venir al programa, hemos estado tras él desde hace bastante tiempo, para que su agenda pueda calzar con el espacio del sábado. Elmer, yo te agradezco por haber aceptado por fin la invitación y estar el día de hoy en el programa. Bueno, en primer término deseo saludar a los vecinos de La Punta y también agradecer a lapuntaradio.com por la oportunidad y a través de tu programa de poder expresar algunas ideas que tengo. Muchas gracias, Elmer. Yo quisiera empezar por el tema que siempre abordamos con todos nuestros invitados, los que están vinculados al ámbito político. Estamos ya en el año 2013, ya estamos cerrando el tercer año de gobierno municipal. Dentro de lo que se puede ver, de lo que es tangible, de lo que se prometió, en el caso del señor Pío Salazar, algunas cosas se han cumplido y otras no. ¿Cómo ves tú la gestión de Pío Salazar Villarán al día 23 de noviembre del 2013? Bueno, yo quisiera ir un poco más atrás. Los punteños ya tenemos casi 12 años con la descentralización, ¿no? Y hemos manejado una buena cantidad de millones de soles. Entonces la pregunta para mí es, ¿qué tanto hemos avanzado en estos últimos 12 o 11 años? ¿No? Y creo que, sinceramente, que la punta merece más. Creo que la punta necesita dar el gran salto, pero para esto no se han dado las condiciones necesarias que necesita la gestión pública. ¿Y por qué crees, Elmer, que ese gran salto, esa proyección que indicas que necesita la punta, no se ha podido desarrollar en esta gestión? Pío Salazar es punteño, ¿no? Pero también nosotros hemos anotado en este programa y aquí cuando lo hemos entrevistado, que no se ha cumplido ni siquiera, por ejemplo, en el 2013, con el presupuesto participativo. ¿Por qué crees que no se está avanzando? ¿Por qué crees que la punta no ha desarrollado lo que debería desarrollar para dar ese salto al que hace referencia? Mira, básicamente yo creo que es un tema del modelo de gestión. Las últimas gestiones siguen siendo un modelo de corte vertical. El alcalde se encarga de diseñar lo que más o menos a él le parece o a su ocupación, y es evidente también que hay una complicidad también de los vecinos en su poca participación. Los vecinos no han tomado conciencia que tienen que participar más asiduamente en la gestión pública. No vemos una gestión descentralizada. O sea, yo siempre he dicho que a la municipalidad solamente le falta, y hablo de y las anteriores gestiones, organizar la misa, ¿no? Eso no es lo que realmente estamos buscando los punteños. El problema principal para mí radica en que al acaparar todo, también está haciendo daño a las otras instituciones del distrito. Y eso es grave, ¿no? Y es grave. Yo quiero aterrizar un poco más. Durante la gestión anterior, la gestión de Wilfredo Duarte, se privilegió mucho el contacto con el vecino, ¿no? A tal punto que se le criticaba incluso el excesivo gasto en material de comunicaciones. Esta gestión, yo se lo he dicho en algún momento al alcalde Salazar, creo yo que carece de ese contacto directo con la población. ¿Qué hacer? ¿Qué recomendaciones podrías darle tú a la gestión actual para mejorar en ese tema? Para que la gente sepa realmente qué se está haciendo. Y te pongo una perlita de ejemplo. Nosotros nos hemos enterado del cambio de carpeta asfáltica de Bolognesi, creo que 3 días antes de que se ejecute, ¿no? ¿Por qué? Porque habían problemas de comunicación y siguen habiendo. ¿Qué sugerencia le darías tú a la gestión actual para que corrija este problema? Mira, la punta se dividió en 5 sectores para crear la junta de delegados vecinales, ¿no? Pero en el fondo tampoco están trabajando, o sea, como debe ser. O sea, cada sector tiene supuestamente un delegado que debería reunirse y estar en permanente comunicación con la gestión pública del señor Salazar y llevar y traer. Eso no se está dando, ¿no? Y yo observo, te digo, que se gasta, por ejemplo, en publicidad bastante, ¿no? Tratando de que de alguna forma le llegue al vecino. Sin embargo, por la experiencia que tengo en la tienda, yo veo que la gente no le gusta leer, o sea, lee muy poco. Entonces habría que buscar otros mecanismos para que la gente esté mejor informada. Para mí el Facebook, ¿no?, es un buen mecanismo de comunicación y que deberían sacar provecho a ese tema. Es fácil saber en la punta cuántos cuentan con internet, cuántos tienen una computadora, cuántos tienen un Facebook, y de repente a la gente mayor, que son los que a veces no tienen acceso a esta tecnología, ¿no? Hacerle llegar, inclusive por escrito, una carta, ¿no? Pero el sacar y sacar volantes, ¿no? Me parece que perdemos los recursos públicos absurdamente, ¿no? Claro, pero yo voy a lo siguiente. Podemos sacar volantes como existen los difundidos en las últimas horas, referente a actividades deportivas, referente inclusive a un conversatorio, me parece, sobre temas medioambientales que se va a desarrollar. Pero yo me refiero a otro tipo de información, me refiero a la información sustancial, aquella que puede indicar qué se está haciendo con los recursos públicos, en qué se está gastando, si está cumpliendo o no se está cumpliendo con el presupuesto participativo. Eso para mí me parece esencial y discrepo contigo porque tú indicas que hay información y publicidad, pero yo veo de que esa información no es sustancial. O sea, ¿dónde están los datos que indican cuál es el gasto hasta el día de hoy? En el programa pasado denunciamos que la Municipalidad de La Punta es la última vergonzosamente en el ranking de gasto público. Y eso no lo sabemos, Elmer. Eso está en el internet. Entonces, a eso iba un poco mi enfoque, ¿no? Porque sé que tú tienes preparación en el tema de gestión y creo que una gestión transparente no tan solo debería ser en el decorado, en qué color es la pintura o cuántas plantitas voy a sembrar, sino en temas de fondo, en cómo se gastan los recursos públicos. Mira, en realidad, digo, es cierto lo que tú dices, ¿no? Pero también es cierto que las juntas vecinales no están trabajando como deben ser. ¿Quiénes son los que representan a los vecinos? ¿Quiénes son los que tienen que solicitar rendición de cuentas? Y la ley de municipalidades lo señala así. Son los vecinos. Los vecinos son los que tienen. Y para eso hay un. Bueno, yo no estuve de acuerdo en realidad en que La Punta se divida en cinco sectores. Me parece que ahí se ha limitado la participación vecinal, pero bueno, se estableció, ¿no?, a través de una ordenanza que sean cinco sectores, hay cinco delegados, ¿no?, que conforman la junta de delegados vecinales. La pregunta es, ¿qué están haciendo? No sabemos. Están haciendo nada, ese es el tema, ¿no? Y ellos son los que nos representan a nosotros. Sí, sí, sí. ¿No? Entonces, este es un tema que los próximos candidatos tienen que abordar y ver de qué manera hacemos que haya una mayor participación vecinal. Y colocar ese tema, ¿no?, en agenda, ¿no? Ya no estamos en la época que solo se informaba a la gente a través de un periódico o de la radio o de la televisión. Hoy en día tienen las redes sociales. Y redes sociales que deben de ser más enfocadas, afincadas a temas de fondo, ¿no? Al tema que le hacía mención. No tanto a temas que no estoy diciendo que no sean importantes, el tema deportivo, el tema cultural, pero también el tema de fondo, el tema de rendición de cuentas, el tema de gasto público, ¿no? Esa era un poco mi preocupación. Pero ahora que tú tocas el tema de autoridades y de las próximas autoridades, es evidente para todos que tú has tentado la alcaldía de La Punta, que has tenido presencia política, en campaña política en el distrito, y aparte de ser un derecho ciudadano, creo que lo has hecho bien, esa presencia. ¿Qué vamos a esperar de Elmer González en los próximos meses, cuando ya viene la campaña electoral municipal? Bueno, no descarto la posibilidad de postular, ¿no? De buenas a primeras te lo digo. Sin embargo, estoy convencido que aquellas agrupaciones que mejor manejen el tema de alianzas serán las que ganen las próximas elecciones. Estamos de acuerdo, totalmente de acuerdo. Y es más, en esta radio, el día de su inauguración, Enrique Madico con el director Ángel Coveñas lanzaron la idea, ¿no?, de que deberían de unirse los candidatos para formar un solo frente que no vaya a atacar a personas, ¿sabes?, porque no es un tema personal, sino un frente que garantice la alternancia en el poder, ¿no? Porque, sinceramente, de la gestión de Wilfredo Duarte a la gestión de Pío Salazar, de repente ha cambiado el nombre Wilfredo por Pío, pero la estructura sigue siendo la misma, la estructura municipal. El personal, en su gran mayoría, sigue siendo el mismo, no ha cambiado, no se ha hecho ningún cambio trascendental. Yo creo que sí es necesaria una gestión distinta, una gestión nueva, sea quien sea, porque aquí no estoy apoyando a nadie. Bueno, yo creo que los punteños están tomando conciencia después de casi 12 años, ¿no?, de que no sirve el continuismo, ¿no?, que tenemos que alternar la gestión pública, pero que también tenemos que tomar conciencia que hasta cierto punto, yo siempre lo digo, los vecinos también han sido cómplices. El problema de La Punta es que al ser un distrito con tan poca población, ¿sabes qué?, es fácil también manipularla, tal vez por necesidades de trabajo, etcétera, ¿no? Y entonces eso nos está haciendo daño, mucho daño, ¿no? Y claro, ha permitido que haya un continuismo, ¿no?, y que no veamos al final cambios importantes, ¿no? O sea, yo he dicho que La Punta necesita un gran salto, porque no vamos a continuar en los próximos años con la misma forma de trabajo. Al final no vamos a llegar a ningún sitio. Claro, ¿no? ¿Y a dónde se quiere llegar? ¿A dónde quisiera llegar Elmer González, si fuese alcalde de La Punta, para desarrollar ese gran salto? Y te pongo una coyuntura importante. De ser alcalde, tú evidentemente decides postular y llegar a ocupar el cargo, tendrías que afrontar los meses previos y el tiempo previo a los Juegos Panamericanos. Juegos Panamericanos que tienen en La Punta una sede muy importante, la sede de remo, lo cual significará que La Punta tiene que estar preparada para un gran cambio de mentalidad, de infraestructura, ¿no?, y otros aspectos. ¿Cómo sería ese gran cambio bajo los ojos de Elmer González? Mira, hay un tema que desde que llegué a La Punta, yo hace ya casi 20 años, tomé conciencia, ¿no? La Punta ha avanzado, ha crecido, se ha desarrollado, pero en realidad se ha desarrollado mirando el mar de espalda, ¿no? Yo quiero acuñar un término aquí: creo que nos falta democratizar el mar. Necesitamos que nuestros hijos, nuestros nietos, accedan a deportes náuticos, que son muy pocos. O sea, no todos tienen acceso. Hay el esfuerzo individual, ¿no? Yo conozco, por ejemplo, y felicito al chico Linares, ¿no? Es un esfuerzo personal, en realidad. He visto el esfuerzo de sus padres, ¿no?, por siempre tratar de darle lo mejor, inclusive en alimentación y todo eso. Pero no es un esfuerzo que, digamos, no, es producto de la gestión pública. Entonces, yo creo que nosotros necesitamos en La Punta, ¿no?, ir más allá, ¿no? Planteo, por ejemplo, ¿no?, crear las estaciones náuticas. Si yo mañana pasado quisiera aprender a bucear, ¿quién me enseña a bucear? Si mañana pasado quisiera aprender algún otro deporte náutico, ¿quién me enseña? Por ejemplo, el Club Regatas Unión podría ser una estación náutica. Un Club Regatas que está olvidado, ¿no? Que se le ha dejado de lado, que no se le ha brindado el apoyo que debía de tener. Yo quiero enfocar tu análisis en un tema que de repente se ha pensado y todavía no tiene respuesta. La Punta, insisto, va a tener que afrontar un cambio de mentalidad, un cambio inclusive de infraestructura a puertas de los Juegos Panamericanos. Hay una preocupación en La Punta, y yo la noto de las conversaciones del día a día con los vecinos, con la familia. La Punta es concebida como una zona segura y tradicional, pero hay un problema, hay una preocupación, creo yo, que el cambio, que la innovación, que la mejora, afecte eso a tal punto que lo desaparezca. Entonces, encuentras gente que dice, yo prefiero seguir viviendo así, en un pueblo casi fantasma, donde no hay nada y todos tenemos que salir a San Miguel como lo más cercano para poder divertirnos, para poder comprar, para poder tener ir al supermercado, ¿no? ¿Cómo manejar eso? O sea, ¿cómo decir al vecino, podemos mejorar, podemos modernizar el distrito, pero sin afectar lo tradicional? ¿Cómo lograr eso? Bueno, definitivamente hay que tratar de encontrar un punto de equilibrio, ¿no? Que comulgue con la población, ¿no?, de La Punta, pero pero que hay que dar esos pasos, hay que darlos. Mira, el ser humano es muy reacio siempre a los cambios. Y creo que tengo uso de razón. Cuando se construyó el Paseo de la República, escuché comentarios de que iban a dividir la ciudad en dos, ¿no? Que eso no servía, que era un zanjón. Y la historia ha demostrado que fue una de las mejores obras que hizo Lucho Bedoya. Lucho Bedoya, ¿no? Y que ha quedado inclusive corta, ¿no? Pequeña, ¿no? Para el tiempo, ¿no? Entonces, yo a veces me pregunto, ¿no? ¿Cuánta plata le hemos invertido, por ejemplo, a la Poza de la Arenilla? Claro. ¿Cuánta plata le hemos metido a la Poza de la Arenilla? ¿No? Inclusive había un proyecto para... el último fue construir un canal, una dragadora. La dragadora nunca se ha visto. Eso fue en la época de Duarte. Entonces tú dices, bueno, ¿y cuánta plata más le vamos a meter? Yo veo que hacen los proyectos, mandan a la gente a trabajar, a sacar las algas. Las algas. Llega un momento en el año que es insoportable. El olor, sí. Entonces tú dices, ¿y vamos a seguir gastando la plata ahí? Claro, cuando se podría utilizar en proyectos de mayor importancia. Elmer, yo te invito, vamos a ir a una pequeña pausa. Para continuar con el programa, luego de eso vamos a presentar un informe sobre un tema sobre el cual también voy a pedir tu postura, tu opinión, que es las actividades, o que son las actividades del Yacht Club Peruano. Hay algunas cosas irregulares que están sucediendo y te pido me acompañes para poderlo revisar conjuntamente. Vamos a una pausa y volvemos inmediatamente. ¿Su empresa necesita asesoría legal y no sabe en quién confiar? La solución es Bazán Larco Abogados, un estudio con más de 10 años de experiencia en el asesoramiento de empresas en el Callao. Bazán Larco Abogados tiene como clientes a las principales empresas de transporte de carga, proveedurías marítimas, negocios de estiba y desestiba y a las empresas comerciales, todo sin salir del Callao. El mejor staff de abogados del primer puerto está a su servicio. Llámenos al 647-6298 o ubíquenos en el Facebook como Bazán Larco Abogados. Ya alma y te ha iluminado. música, noticias y más. Lapuntaradio.com. Una señal diferente. Lapuntaradio.com. Buscando Justicia, el programa donde la voz del público siempre es escuchada. Sintonícenos todos los sábados de 4 a 5 de la tarde a través de la www.lapuntaradio.com. Muy bien, bienvenidos nuevamente al programa. Son las 4 y 33 minutos de la tarde y estábamos desarrollando la entrevista con el señor Elmer González, con quien estábamos analizando la coyuntura actual de La Punta y cuál era su proyección para su participación en las próximas elecciones. Yo solo quiero formularte una última pregunta sobre este tema puntual, Elmer, y te pido una respuesta puntual porque tenemos que presentar un informe. De candidatear, de ingresar al proceso electoral, de estar conjuntamente con otros candidatos como ya el anunciado Pepe Torquiani, el mismo señor Pío Salazar, eventualmente Pepe Risi, Marcela Cubas, Santiago Parodi, por ahí me dicen, y tú, tendríamos un frente bastante numeroso y atomizado de candidatos. Si la palabra alianza llegase, si la palabra alianza se formara para poder presentar un frente común, para poder garantizar un cambio, para que se garantice que el continuismo ya no se mantenga, ¿estarías dispuesto a participar? Pero yo quiero hacer una salvedad. Yo entiendo las alianzas, las entiendo no como una repartija de puestos. Correcto, sí. O sea, yo entiendo una alianza bajo ciertos lineamientos de gestión pública que garanticen una mayor transparencia, una mayor participación vecinal. Si en esos términos, ¿no?, me invitan a hacer una alianza, que sea, encantado. Qué bueno, qué pero, bueno. Pero no en otros términos. Qué bueno escucharlo, Elmer, y veremos qué pasa en el futuro inmediato. Vamos a presentar un informe referido al Yacht Club peruano. El Yacht Club ha sido una institución que ha estado en el ojo de nuestro programa porque hemos querido asegurarnos de que, primero que nada, las actividades de su maestranza se ajusten a la ley, que no se contamine el medio ambiente. Y que al tener una licencia de funcionamiento, esta licencia de funcionamiento que tiene condiciones específicas sea cumplida, que estas condiciones se cumplan. Este informe elaborado por nuestro equipo periodístico nos trae algunas revelaciones que presentamos a continuación. Adelante. El establecimiento donde se realiza la actividad de limpieza de embarcaciones del Yacht Club peruano, ubicado en la avenida Bolognesi, cuadra 7 del distrito La Punta, continúa operando a pesar de que no se cumple con las condiciones establecidas en la licencia de funcionamiento que le otorgó la Municipalidad Distrital de La Punta y a la cual, Buscando Justicia, tuvo acceso. En las condiciones de opinión se establecen que el pintado, arenado y limpieza de la obra viva, así como obra muerta de las embarcaciones, y la utilización de productos químicos, pintura e hidrocarburos se debe efectuar encapsulando las áreas de la embarcación a trabajar, cuidando adicionalmente la dirección del viento, prohibiéndose además todo trabajo cuando el viento sople de norte a sur. Al respecto, el ambientalista y director de ONG Vida, Arturo Alfaro Medina, sostuvo en programas anteriores que el tema de licencia nunca debió darse, ya que el área en donde se encuentra este local es considerada zona recreativa. Licencia, dice ya, que tiene que ser encapsulada, bueno, y otro, que en caso la dirección del viento sea de norte a sur, como llamamos los punteños, viento norte, se tienen que paralizar las acciones. Claro. Ahí tácitamente está reconociendo que va a haber contaminantes, sí, que va a afectar a la población. Asimismo, explicó que las consecuencias de los aerosoles con que se realiza dicha maestranza son graves para la salud humana, ya que generan cáncer al pulmón. Y esta población que tú señalas sí está sumamente expuesta a los temas de la contaminación del aire. Por ejemplo, has mencionado plomo. Todos los esmaltes, los barnices contienen plomo. Hay sin plomo, pero no los usan, ni menos en la industria marítima, porque necesitan un tipo de pinturas muy resistentes al mar, a las condiciones. Así es, ¿no? Entonces, cuando ellos lijan una embarcación, están sacando partículas en plomo en cantidad y no tienen sistemas encapsulados, como has señalado. Entonces, y que la licencia les obliga. Así es. La licencia que le dio la municipalidad de La Punta les obliga a estar en campo. Por supuesto se surran y por supuesto que nadie fiscaliza, ¿no? Es que el tema de la licencia inclusive nunca se debió dar. El Jazz Club Peruano tiene más de 70 años funcionando en el distrito La Punta y su principal actividad es el mantenimiento de yates nacionales y extranjeros. Sin embargo, a lo largo de su historia habían tenido inconvenientes en el ámbito ambiental. Uno de los problemas es que las aguas tenían desfogues y eso iba a la playa Cantolao. Así lo reveló Alfaro, quien recordó además que no es la primera vez que el mencionado establecimiento esquiva los parámetros ambientales. En una época su desagüe tenía un desfogue que iban al Cantolao, donde nosotros nos bañamos, así es. Y a raíz de una denuncia que nosotros hicimos al respecto a Digesa, Digesa vino, inspeccionó y constató que del tubo que salía el desagüe de su baño del club y que venía hacia La Punta, tenía unos desfogues. En pocas palabras, el club botaba aguas servidas al mar, donde la mayoría de punteños se bañan. El desagüe que viene del baño del Jazz Club llega a un buzón que está en la vereda del desagüe, ¿no? Ok, claro. ¿Qué pasaba? Si es que esto se llegaba a atorar, como pasa en La Punta cada rato, y se atoraba, porque el buzón era muy pequeño justo donde llegaba el de La Punta, entonces ellos jamás tenían problemas en el baño dentro del club, porque el tubo tenía unos desfogues como chimeneas en el camino, entonces si se atoraba el buzón, eso salía por ahí y caía al agua a la altura del Jazz Club. Abajo del muelle donde todos nos bañábamos. Dijese intervino y obligaron a que hagan más grande el buzón. Por otra parte, cuando lanzamos el 27 de julio del presente año un informe sobre la maestranza del Jazz Club Peruano al aire libre, el gerente de ambiente, el señor Alberto Jara, nos informó que todavía no se había realizado un estudio general en la calidad del aire. No hemos hecho un análisis de la calidad del aire con respecto a la emisión de aerosoles, ese tipo de resina. No sé realmente si es que existan algunos parámetros dentro de los ECAS, los estándares de calidad de aire, los productos que se deriven de este tipo de, o sea, es los olores, ¿no? Los olores fuertes, ¿no? Porque existen, por ejemplo, la cantidad de dióxido de azufre, la cantidad de plomo, la cantidad de monóxido, de cadmio, de arsénico, de todos esos. Pero el tema de los olores, no. Hay que falta, pues. Sin embargo, gracias a la insistencia de Buscando Justicia y la linterna periodística, el área de medio ambiente de la comuna punteña solicitó a la Dirección Regional de Salud del Callao instrumentos necesarios de medición para determinar los parámetros de calidad del aire en esta zona, los cuales ya han sido instalados la semana pasada. Así nos informó el mismo gerente el pasado 20 de noviembre. Ahorita estamos haciendo un estudio de calidad de aire. Si puedes pasar por ahí, vas a fijarte que hemos puesto una máquina en el frontis de la maestranza del día. Estamos evaluando a ver si es que realmente el impacto que ellos ocasionan con su maestranza puede ser perjudicial y de esta forma combinarlos a que pongan más fuerte sus medidas, ¿no? El funcionario dijo que este estudio del aire finalizará el 21 de noviembre del presente año. Se acaba mañana y los resultados nos los van a entregar en aproximadamente 20 días, porque tienen que irse todavía. Eso lo está haciendo la Direza, que es la Dirección Regional de Salud, y esos resultados se tienen que ir a la Digesa, porque son quienes tienen los laboratorios. Es bien difícil. Lo que pasa es que no muchas de todos los entes reguladores y de control no cuentan con los equipos para poder hacer las mediciones. De otro lado, Jara aseguró que si el estudio arroja que se está contaminando el aire de la zona en que el club practica la maestranza, se aplicará las medidas correspondientes. Lo que estamos haciendo es estudio de calidad de aire para determinar si es que es una medida que está cumpliendo una buena función y está evitando que se deteriore nuestro medio ambiente. Si no es así, entonces vamos a tener que sentarnos a conversar con ellos y decirles, miren los resultados de nuestro estudio de calidad de aire, las medidas que ustedes están tomando no son suficientes, están contaminando el aire de los vecinos y necesitamos que pongan mayor control, que capturen de una mejor forma o que no realicen estas actividades acá. Eso es lo que estamos haciendo ahorita, ¿no? Sin embargo, nos preguntamos por qué el municipio no hizo primero este estudio, para posteriormente determinar si la zonificación en donde se encuentra el Jazz Club Peruano era la indicada, y así no poner en riesgo la salud de los vecinos punteños. Por si fuera poco, el equipo periodístico de Buscando Justicia a lo largo de este mes fotografió diferentes servidores del Jazz Club limpiando velas de las naves con detergente cerca a la playa Cantolao. Alfaro Medina dijo que este problema fue denunciado, pero que las autoridades del club se hicieron de la vista gorda. No es la cosa del club, es la cosa del socio. Oiga, le decíamos, señor, pero esto es una vela que sale del club. No, no, no. El club es el club y el socio es el socio. ¿Y quién del servicio? El socio es el que sale. Le decíamos, pero señor, la manguera del agua sale de su club. Así es. No, nosotros sí le damos el servicio del agua, pero que el agua es el socio, sancionen al socio, no sancionen al club. Entonces se lavan las manos inclusive. Entonces, sí, son señales que te hacen ver de que a ellos, simple y sencillamente, no nos ven, no nos ven a los punteños como su vecino, no les interesa la salud. Informó para La Punta Radio y La Linterna Periodística, Max Trujillo. Muy bien, acabamos de escuchar el informe presentado por nuestro periodista Max Trujillo de La Linterna Periodística. Un informe que ha resumido la situación actual del Yacht Club peruano. Hay que tomar en cuenta varias cosas. Primero que nada, el Yacht Club peruano tiene licencia de funcionamiento. Licencia de funcionamiento tanto para su local administrativo como para su maestranza. La maestranza, la zona de reparación y mantenimiento de botes. Lo que establece esta licencia de funcionamiento de la maestranza es que para poder realizar el pintado, mantenimiento, lijado, pulido, tratamiento con solventes de yates, de embarcaciones, el área de trabajo debe estar encapsulada. Y el término encapsulamiento implica proteger al medio ambiente de vapores o partículas que puedan contaminarlo. Este encapsulamiento es un trabajo que se debe de aplicar cuando los operarios de la maestranza realicen las labores de mantenimiento. Nosotros hemos verificado que lo único que hacen estos operarios, estos funcionarios, es tapar las ventanas y las escotillas de los yates. Pero lo que no se hace es encapsular la zona externa, es decir, cuando se lijan la parte externa de la nave, cuando se lijan las paredes de la nave, ese material va al medio ambiente, va al aire. Cuando se pinta, cuando se utilizan solventes, cuando se utilizan materiales químicos, el material, las partículas van al aire. Y la prueba es de que cualquiera que pasa por allí, cuando se realizan esas actividades, va a sentir el olor. Si estuviera encapsulado, como establece la licencia, este olor no estaría en el aire. Entonces la pregunta es, ¿qué hace la Municipalidad de La Punta para exigir al Yacht Club peruano que encapsule? ¿Dónde está? Y le cae hoy el sardonio a la Municipalidad de La Punta por no hacer bien su trabajo. En este programa se presenta al cerdo que va a ser la característica de aquella autoridad que no cumple con su función. Nuestro operador, mándelo otra vez, por favor. Ahí está. De ahora en adelante, quien no cumpla su labor se va a hacer merecedor del saludo de sardonio, como un jalón de orejas para que las municipalidades, la policía, las instituciones públicas, el gobierno regional, el gobierno local en general, aprenda a cumplir sus funciones. Esa será la señal entonces cada vez que hay que llamar la atención a las autoridades. Y este caso amerita un llamado de atención por tres cosas: por no respetar la licencia de funcionamiento, por no encapsular el área de trabajo en la maestranza del Yacht Club, por la Municipalidad de La Punta no hacer nada, por no haberse preocupado por el tema del lavado de velas. En el Facebook de La Linterna Periodística podrán ver las fotos que registran el momento en que las velas son lavadas, son limpiadas por personal del Yacht Club usando detergente, detergente que conforme chorrea hasta el mar, contaminando el aire, el ambiente, el agua, donde usted, estimado oyente, se baña. Y un tema pues que debe preocuparnos. Y finalmente, un tema adicional que también queda para ser destacado en esta oportunidad. Una institución como el Yacht Club peruano debe de respetar las normas del distrito. Y una de las cosas que hasta el día de hoy no respeta es el espacio que ha utilizado en el ámbito de playa. El permiso que tiene el Yacht Club peruano es para un embarcadero, no para un lugar de estacionamiento de naves. El estacionamiento de naves que tiene la maestranza podría ser aceptado, si es que cumple con las normas. pero el estacionamiento que tiene en el ámbito de la playa, en el ámbito de el espacio donde se encuentran los cantos rodados, ese espacio no ha sido entregado en ningún momento al Jazz Club peruano. No tiene el Jazz Club un documento que le permita detentar el control de esa área. La playa, el espacio de cantos rodados entre la vereda del malecón y el mar, debería ser continua, no debería estar interrumpida por ningún tipo de construcción. Y el Yacht Club peruano hoy en día utiliza ese espacio indebidamente. ¿Por qué indebidamente? Porque las resoluciones que le otorgan el permiso se refieren al espacio de embarcadero. Desde el espacio, desde la línea donde acaba la playa, a partir de esa línea, mar adentro. Este espacio que tiene hoy en día no está otorgado por ningún documento y no está respaldado por ninguna decisión administrativa. Yo le voy a pedir a Elmer González, que está aquí, una pequeña opinión para poder registrar su postura sobre este tema. Bueno, definitivamente el club, el Yacht Club, es una institución que agrede a los vecinos de La Punta. Y esta conducta no es de ahora, ¿no? Viene de ya muchos años y yo creo que las autoridades han sido muy permisibles. Demasiado permisibles, ¿no? Recuerdo alguna vez cuando estuve de prefecto, ¿no? Les solicité su informe de impacto ambiental, le solicité si contaba con todos los requisitos de ley para tener un grifo adentro, ¿no? Y grande fue mi sorpresa cuando me di cuenta de que habían organismos del Estado que los protegían. Sí, y es grave, ¿no? Y es grave, y ten por seguro, Elmer, que nosotros vamos a seguir sobre este tema hasta lograr que sea justicia. Hasta lograr incluso que le quiten la licencia, porque no vamos a poder aceptar, y no vamos a aceptar que el aire esté contaminado. Ojalá que esta medición de impacto ambiental, esta medición del aire que ha desarrollado la Municipalidad de La Punta, a pedido de este programa, a insistencia de este programa, obtenga y arroje resultados reales. Ojalá, y en eso estamos confiando. Yo te invito, Elmer, a acompañarnos ya en los últimos minutos. Vamos a cerrar el programa previamente presentando un informe sobre el caso de la señora Carmen Cabañín, una vecina del distrito que fue atacada hace varios meses por un perro pitbull. Hay buenas noticias. Este programa ha estado siguiendo el caso. Inicialmente, a nivel policial y a nivel de Fiscalía Provincial no se le dio la razón. Sus abogados han impugnaron la decisión. Y hace unos días nos hemos enterado de que el fiscal provincial ha ordenado denunciar a la señora Sara Terry de Bordone como autora del delito contra la vida y el cuerpo de la salud en la modalidad de lesiones culposas graves en agravio de la señora Carmen Cabañín. Vamos a presentar el informe preparado por nuestra unidad periodística. Adelante. Han transcurrido más de 5 meses desde aquella noche fatídica para la señora Carmen Cabañín Vera, quien tuvo que pasar por un terrible susto al ser atacada por una bull terrier cuando ella trató de socorrer a su perro Totó de raza schnauzer, quien fue embocado por el agresivo perro hasta dejarlo agonizando. Posterior a esa escena, la señora Carmen Cabañín llevó a su pequeño can en brazos hasta la veterinaria, sin percatarse que el pequeño llegó mutilado gran parte de su estómago. Ella casi pierde su dedo debido a la mordida de la feroz bull terrier. El schnauzer pasó solo un día en cuidados intensivos, luego tuvieron que sacrificarlo para evitar el sufrimiento. Triste porque estaba ahí en su mesa que tiene ella, estaba con su oxígeno, estaba con una estufa para que estuviera caliente, estaba con los ojos desorbitados. Mm. Lo único que tiene fue despedirme de él y agradecerle que fue Sin embargo, Sara Terry Bordone, dueña de la mascota agresora, negó que su perro mordió a la señora Carmen Cabañín y que simplemente su bull terrier atacó al schnauzer porque se le cruzó delante cuando efectuaba sus necesidades. A mí no me va a decir la señora, porque es pura mentira, que yo salí a pasear al perro sin correa. El perro se escapó porque traen ahí a orinar a los perros a la entrada de la puerta falsa. Ella salió y lo encontró que estaban haciendo sus necesidades ahí en la puerta. Entonces la perra, ¡guau! Y ¡paz! Se le tiró encima. Entonces tenía susto, la señora corrió, pero no lo soltaba el perro. Pero no la ha atacado a la señora en ningún momento. Eso es falso. En otro momento, ante lo sucedido, nos comunicamos con el señor Beto Jara, jefe del medio ambiente de la Municipalidad de La Punta, para preguntar sobre las acciones legales que se deben seguir en casos como estos. Pero ingrata fue la sorpresa al oír el monto de la multa establecida, y por si fuera poco, no existe un centro antirrábico cuando está la ley 27596, donde señala que cada municipio debería tenerlo ante estas eventualidades para aplicar las medidas requeridas. La notificación es por pasear canes y correa, ¿no? Entonces, es el 1%, es casi nada, 36 soles. Por la ley de tendencia de canes, el que ha atacado a la señora debe ser retirado y llevado a un centro antirrábico. Centro antirrábico que no existe dentro de la municipalidad. No. ¿Por qué no existe si debido a esta ley impone que cada municipalidad debe tener un centro antirrábico o un albergue, ¿no? Porque se está incumpliendo una ley que está establecida, que debe haber sido cumplida a partir del 2002. Escucha, que hay un montón de leyes que entonces, no se cumplen. Entonces, en el 2002, ¿tienes? Hasta acá. No vamos a pretender, sale una norma y pa, al toque no hay los recursos, no hay espacio. Pero ya han pasado 11 años desde que se... Ah, ya, en el caso de esa sí, pues, en el caso de esa sí, han pasado 11 años. Este incidente debió ser materia de investigación de la comuna de La Punta y seguir el procedimiento de acuerdo a ley, ergo esto no se dio así. Durante varios meses, nuestro equipo periodístico de Buscando Justicia ha seguido el caso hasta obtener justicia para la señora María del Carmen Cabañín, punteña de nacimiento como muchos de nuestros radioescuchas. El 12 de noviembre último, la Fiscalía Superior Penal del Callao resolvió la queja de derecho presentada por los abogados de la señora Cabañín, declarándola fundada y ordenando al fiscal provincial denunciar a la señora Sara Terry Bordone por la presunta comisión de delito contra la vida, el cuerpo y la salud en la modalidad de lesiones en agravio de María del Carmen Cabañín. En esta misma línea, el fiscal citará una audiencia de conciliación en aplicación del principio de oportunidad a las personas involucradas. En caso de no llegar a un acuerdo, la señora Sara Terry Bordone será denunciada por el delito contra la vida, el cuerpo y la salud en la modalidad de lesiones culposas graves. Informó para La Punta Radio y La Linterna Periodística, Isaías Pintado. Muy bien, acabamos de escuchar el informe sobre la situación actual del caso de la señora Carmen Cabañín. Tenemos a la señora Cabañín en línea. Carmen, muy buenas tardes y bienvenida al programa. Carmen. ¿Aló? Bueno, vamos a esperar que nuestra... ¿Aló? Hola Carmen, ¿cómo estás? Te habla Alexander Bazán, estamos en el aire, al aire con Buscando Justicia. Hola, ¿qué tal, Alex? Muchas gracias por el programa, he recibido la notificación. Qué bueno, Carmen, sí, efectivamente, sobre eso queríamos comentar. Ya la resolución que ha emitido el fiscal superior está ordenando que se denuncie a la señora Bordone por el delito contra la vida, el cuerpo y la salud en tu agravio, por lesiones culposas, graves. ¿Qué opinas sobre el tema? Bueno, sí, estoy súper, ¿qué te puedo decir? Reconfortada de saber que por fin se hizo justicia. Fue un trámite bastante fuerte, bastante arduo, pero gracias a Dios y a los abogados que me han asesorado, todo salió satisfactoriamente y espero que siga hacia adelante, ¿no? Y que también a ninguna persona de acá de La Punta le ocurra lo que me pasó a mí. No creo que sea nadie. Así es, Carmen. Yo te agradezco por este contacto, Carmen. Vamos a seguir tras tu caso hasta que se llegue al punto final, hasta que se sancione a los responsables y pues la persona responsable de este acto, la dueña del perro Pitbull, de la perra Pitbull, responda también como debe responder. Yo me imagino que hay costos que has tenido que asumir y esperemos pues que esta persona cumpla con lo que la ley le ha fijado. Gracias, Carmen, por este contacto. Lamentablemente tenemos poco tiempo. Te enviamos un fuerte abrazo desde aquí, tanto para ti como para Tino. Muchas gracias por todo el apoyo de la gente de La Punta y por el programa Buscando Justicia. A ti, Carmen. Ha sido la señora Carmen Cabañín Vera quien ha estado en contacto con nosotros. comentando sobre los últimos acontecimientos vinculados a su caso, específicamente la resolución emitida por el fiscal superior del Callao, quien ha dispuesto que se denuncie a la señora Sara Terry de Bordone, propietaria de la perra Pitbull que agredió a la señora Camallín hace varios meses, por el delito contra la vida, el cuerpo y la salud en la modalidad de lesiones culposas graves. Bien, estamos llegando ya al final del programa y tengo dos cosas importantes que decir antes de ceder la palabra a nuestro invitado para su despedida. Primero que nada, me acabo de enterar, acabo de revisar las redes sociales, específicamente el Facebook del señor José Rizzi Carrascal, quien, cito, indica: estimados amigos, comparto con ustedes una hermosa foto de nuestro distrito. Saludos. Y dentro de la imagen se puede ver a la punta, se puede ver una toma de nuestras playas. Y el mensaje dice: Rizzi, el cambio honesto que la punta necesita. Entiendo que este mensaje es el lanzamiento de la candidatura oficial del señor Pepe Rizzi Carrascal a la alcaldía de La Punta. Un tema que nos interesa porque evidentemente este programa, Buscando Justicia, también se ocupa de los asuntos que tienen que ver con el aspecto político que de una u otra manera se refleja en el día a día de los vecinos. Nosotros saludamos al señor Rizzi por esta decisión. Creo que la democracia se afirma cuando vecinos honestos participan de la candidatura a al sillón municipal. Rizzi, el cambio honesto que la punta necesita, glosa su mensaje. Y lo segundo, y antes de terminar, también tengo que mencionar que el día de hoy es cumpleaños de una persona muy especial para este servidor. Una tía, si bien eso no de sangre, sino de cariño, Patti Barnuevo. A Patti Barnuevo, desde aquí, le envío un fuerte saludo, que sea un día muy especial, que lo pase con su familia, con las dos Soras, con tía Sora grande, como le decimos de cariño, y tía Sora chica, y pase un momento también muy agradable con su esposo y con su hijo Luis Renato. Nuevamente, feliz cumpleaños, tía Patti, que la pases muy bien. Y para finalizar este programa, las palabras finales de nuestro invitado, Elmer González. Elmer, está ya anunciada la candidatura de Pepe Rizzi. Hace 13 minutos ha sido publicada. Ya la tenemos aquí en redes sociales. Bueno, si es que las cosas se dan como al parecer se van a dar, van a ser varios candidatos. Y si tú decides finalmente participar, te deseamos, por supuesto, toda la suerte del mundo. Tu saludo de despedida, Elmer. Bueno, quisiera antes saludar a Pepe, ¿no?, y desearle la mejor de las suertes. Definitivamente necesitamos la participación de buenos vecinos en esta contienda electoral. Agradecerte a ti, Alexander, por la oportunidad de darme de poder llegar a los vecinos de La Punta. Y decirles a los vecinos que no pierdan la fe, no pierdan la esperanza, pero que debemos estar convencidos que La Punta merece más. Muchas gracias. Definitivamente, y muchas gracias a ti, Elmer. Gracias por haber aceptado esta entrevista. Yo creo que los vecinos han podido captar tu criterio, tu pensamiento, y se van formando desde ya una postura personal sobre las ideas de los posibles candidatos. Muy bien, siendo las 5 y 2 de la tarde, Buscando Justicia ha llegado a su fin. Yo soy Alexander Bazán Larco y esto fue la edición de Buscando Justicia del día de hoy, sábado 23 de noviembre del 2013. Hemos llegado al último programa de noviembre. El próximo programa ya será un programa navideño. Ya hemos pedido a nuestra producción que elabore las cuñas y las cortinas respectivas para poder celebrar esta época de paz, amor y amistad, pero también de fiscalización política y de presencia de Cerdonio. Te pido si puedes volver a sacar a nuestra mascota, la mascota del programa, la mascota que se encargará de sancionar y llamar la atención a todos aquellos que incurran en irresponsabilidades en la gestión pública. Cerdonio se despide también del programa en esta oportunidad. Yo soy Alexander Bazán Larco y esto fue Buscando Justicia del día de hoy. Nos encontramos el próximo sábado en la edición de siempre de 4 a 5 de la tarde. Muy buenas tardes. La Linterna Periodística presentó Buscando Justicia, el único programa que defiende sus derechos y denuncia los abusos. Buscando Justicia, periodismo comprometido con la verdad. Buscando Justicia, con el abogado Alexander Bazán Larco, a través de La Punta Radio. En La Punta Radio tenemos toda la música variada. Solo las mejores.